Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hay libros que cuentan historias de amor, otras de aventuras. Hay novela histórica, novela negra, de fantasía. Las hay que te descubren mundos desconocidos, que te los acercan y así aprendes cómo funcionan. Muchas te muestran la naturaleza humana, el bien, el mal y la escala de grises que hay entre uno y otro. El libro del que hablamos hoy contiene un poco de todo eso. Se trata de Púa, la novela de Lorenzo Silva, que hoy nos acompaña para hablar de ella. Muy buenas tardes, Lorenzo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eso, lo primero es agradecerte este ratito que nos concedes para hablarnos de esta novela, que es tu última novela, sabro que hayas sacado algo más recientemente, no hayas entrado. No, he terminado una, pero no la he publicado todavía. ¿No? Bueno, luego si quieres y en momento, pues nos cuenta un poco de ese futuro proyecto. Bueno, siempre me gusta empezar el programa eso, leyendo la sinopsis para que todo el mundo se sitúe. Yo creo que todo el mundo ya a ti te conoce, todo el mundo sabe tu estilo y no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Los miles de premios ya que tienes, premio Nadal, premio Planeta, los reconocimientos casi los más importantes que hay en este país los tienes. Y bueno, ya a ti te conoce todo el mundo. Y ahora vamos a empezar a que conozcan un poco la historia de Púa, ¿no? La sinopsis, la que he preparado para el libro por la editorial, dice así. El pasado vuelve para sacudir la vida de un antiguo agente secreto, cuando ya no tiene el escudo de su organización. Participó en la guerra sucia del Estado, convencido de su causa, la defensa de una sociedad democrática y de las víctimas inocentes contra la violencia terrorista. Pero el tiempo ha pasado, no todo salió bien, y la justificación es muy lejana, mientras que él ya no puede abandonar el lado oscuro. Un thriller épico y magistral sobre la condición humana que viaja al corazón del verdugo y profundiza en el efecto vital irreversible que conlleva traspasar los límites. Bueno, esa es la sinopsis, el título es Púa, y bueno, yo me he ido para empezar a la definición de la palabra Púa en la RAE, y en su novena acepción dice, fórmula coloquial, persona sutil y astuta. Y yo te pregunto, ¿qué fue primero, la palabra o el personaje? Realmente fue primero el personaje. Fue primero la historia. Todo lo que tiene, ¿no? Y todo lo que no tiene. Es una novela que no está situada en ningún espacio concreto, no está situada tampoco en ninguna época concreta. Es una novela fundamentalmente en torno a un conflicto, general y a un conflicto personal. Y mi personaje está en el epicentro del conflicto general y como consecuencia de eso tiene un conflicto personal terrible, ¿no? Y ese fue el principio fue concebir ese personaje inserto en ese contexto conflictivo y al mismo tiempo en conflicto consigo mismo. Cuando lo tuve pensé que debía tener por su oficio un nombre de guerra, como lo tienen todos los agentes, todos los soldados, todos los terroristas, ¿no? es un agente de un servicio que lucha contra los terroristas y al final siempre te acabas pareciendo un poco a tu enemigo, ¿no? Los enemigos utilizan alias, pues tú también utilizas alias. Y dándole vueltas a cuál podía ser su nombre de guerra, al final llegué a este en busca de la máxima síntesis. Fue el más corto que se me ocurrió. Es muy difícil encontrar en castellano palabras de menos de 3 letras que signifiquen algo. Incluso palabras de 3 letras no hay demasiadas que signifiquen algo puesto a un personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esta me pareció perfecta. Perfecta entre otras cosas porque, aparte que define bastante bien lo que es el personaje, es alguien cuyo oficio requiere de esa sutileza y de esa astucia, pero también la tiene por su carácter personal. Es algo que a mí me, bueno, me recordaba algo de mi infancia. Esta es una palabra que coloquialmente yo le oía utilizar a mi padre y cuando le preguntaba se remitía a su vez a mi abuelo. A mi abuelo que era malagueño, de los Montes de Málaga, y que, bueno, pues tenía esa expresión, ¿no? Este es un púa, y eso significaba cuidado con este, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que la palabra que tiene esa acepción, efectivamente, acabas de leer el diccionario de la RAE, más la idea, ¿no? La metáfora que representa, ¿no? Algo agudo, que pincha, etcétera, más la sonoridad que tiene, que para mí es una sonoridad impactante, ¿no? Y ese pequeño recuerdo, esa conexión con mi infancia, pues terminaron de decidirme por darle este nombre de guerra al personaje. No, está claro que tiene una entidad que además se la habéis dado en la portada, porque la palabra ocupa prácticamente toda la portada, ¿no? Sí, sí. Es una palabra, no sé, es una palabra de esas que tiene el castellano que es muy difícil de traducir a otras lenguas, ¿eh? O sea, hay palabras, ¿no? Para traducirla, pero en ningún idioma he encontrado que la misma palabra sirva para designar la uñita para tocar la guitarra, la púa de un peine, la púa de un alambre, la púa de un erizo. Es decir, en otros idiomas esas distintas acepciones tienen distintas palabras, ¿no? No es la misma palabra, y mucho menos la aplicación a una persona. Yo empezando a leer la novela ya en el primer capítulo, he tenido la sensación, una sensación por la que te pregunto, que ya quería sentar las bases del mensaje de la novela concentrada en ese primer capítulo. Te diría que en la primera frase, que es muy breve, por otra parte, ¿no? Tiene solo cuatro palabras, soy una mala persona. Sí. Yo creo que la primera página es muy importante, el título es muy importante, pero la primera página es muy importante, la primera frase es muy importante, el primer párrafo es muy importante. Yo a veces me he tirado un mes solo con el primer párrafo, o hasta con la primera frase. Creo que como entre el... A fin de cuentas, la primera frase es como el umbral a través del cual el lector sale de su realidad e ingresa en esa realidad alternativa que le propone la narración, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Una puerta hay que cuidarla, no puede estar hecha de cualquier manera. No, es así, es así. Y aunque no dé la sensación, porque hace poco hacía una entrevista a Manuel Astur y me decía una cosa que me la estás recordando tú al contarme esto, que es decir, cuando una novela la lees, o un principio de una novela, un primer párrafo, o una primera frase, como tú dices, da la sensación de estar escrito muy fácil, es que está muy trabajada. Sí, a veces, fíjate, yo ese mes que te digo, que me lo he llegado a pasar, no es una exageración, realmente me lo he pasado quitando cosas, más que poniéndola, ¿no? Es decir, a lo mejor he hecho una primera tentativa y me he pasado un mes quitando a ver todo lo que podía quitar para que pudiera seguir diciendo lo mismo que decía de una manera más. Puliendo, poniendo ahí, cortando sin miedo, ¿no? Sí, no hay que ser miedoso nunca. A la hora, lo decía, ¿quién decía esto? Esto decía Robert Graves, que se lo dijo a él un profesor del colegio, que el mejor amigo del escritor era la papelera. Y es cierto. Porque implica mucha humildad también, o sea, desechar tus propias cosas y mucha autocrítica, que yo creo que es importante. Yo he basado la entrevista en tres cuestiones o tres pilares. Una es la propia estructura de la novela, los temas que trata y el contexto. Si nos vamos a la estructura, esto es la palabra más corta que tú ya has comentado. Los títulos son solo una única palabra normalmente, si acaso el artículo. Con un artículo, sí, algunos con si artículo, acaso, sí. ¿No? Luego los capítulos están medidos, yo creo, a 9 páginas prácticamente exactas todos. Sí, en mi documento eran 7, pero bueno. pero son todos exactamente la misma duración. Se tiene una pauta, ¿no? Yo he visto una pauta, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué tan medido? Todo tan... Bueno, yo he descubierto que eso funciona. Es decir, he descubierto que las estructuras simétricas, las estructuras regulares, las estructuras ordenadas, funcionan. Funcionan, le dan ritmo a la narración y le dan disciplina al narrador. Yo creo que el ritmo de la narración es muy importante, pero la disciplina para el narrador es todavía más importante. Porque cuando el narrador está disciplinado, no se va por las ramas. No quiere decir que no haya digresiones, la novela está llena de digresiones, pero interpolas las digresiones que vienen a cuento y que tienen sentido y que suman. no estás, bueno, pues voy a ver qué, a ver qué me sale hoy, ¿no? Y si hoy me salen 18 páginas, pues que me salgan y ya a ver mañana cuántas me salen, ¿no? Si tú tienes un molde cerrado, eso también te lo enseña la escritura periodística, ¿no? A veces cuando te dicen, tienes, pues qué sé yo, cuando tienes 600, pues escribes 600 y realmente destilas, que creo que es algo bueno también para una narración. Hay una parte también de la novela que ya se dice en la sinopsis, que es la justificación de ese mal que se hace, ¿no? ¿Caemos o caen los personajes en el autoengaño para justificar las cosas que hacen? Sí, a veces es un autoengaño autoinducido, valga la redundancia con el auto, y a veces es un engaño que propician otros, ¿no? Que propician otros aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, de nuestra inmadurez, de nuestra deficiente información o de nuestra circunstancia personal o de nuestros traumas, ¿no? Es algo de lo que le pasa al protagonista de la novela, ¿no? Pero bueno, una vez que has dado el paso, puedes pensar y razonar. Me han manipulado, me han teledirigido, me han torcido la voluntad, pero bueno... al final siempre hay algo de tu decisión, ¿no? Porque si no es al tanto como aceptar que eres un discapacitado, ¿no? Un discapacitado en términos de voluntad o en términos de conciencia de la situación. Esto pasa como cuando se dice de las malas compañías, ¿no? Cuando tu hijo hace algo malo y dice eso ha sido por las malas compañías, ¿no? Bueno, pues, pero tú... también tiene una cabecita y también tiene ojos en la cara y también tiene pues capacidad de percibir el daño que se puede producir a terceros, ¿no? Hablando del tema de la lealtad, y ya hablamos un poco del personaje de su compañero de batalla, la novela comienza con una petición suya, de su compañero de batalla, en el lecho de muerte, ¿no? ¿Este tipo de peticiones son irrechazables? Yo creo que sí. Creo que la amistad, cuando alcanza ese grado, es decir, cuando la amistad... aparte de la camaradería, aparte del tiempo compartido, aparte de la afinidad, se basa en cosas tales como las que cimentan la amistad entre Púa y Mazo, que es su antiguo compañero, entre ellas que se deben recíprocamente la vida, ahí es muy difícil rehusar, ¿no? Mazo tiene un tránsito que no se dice en la novela, pero no se cuenta, ¿no? Y tiene un tránsito, y a mí esa historia de ese tránsito, yo creo que da para una novela también. ¿Te has llegado a plantear escribir la novela de Mazo? Me lo han preguntado alguna vez, Creo que la novela da bastantes pistas para saber cuál es ese tránsito, ¿no? Y qué lo desencadena y por qué, en cierto modo, se queda fuera de control, ¿no? Que es, digamos, alguien que está controlado, Púa está controlado, ¿no? Y tiene autocontrol de su situación y Mazo acaba perdiendo ese autocontrol, ¿no? Pero creo que tenemos claves para ver, ¿no? Curiosamente parece que es un hombre más fuerte porque, entre otras cosas, o cuya posición es más fuerte y en algún momento lo cuenta Púa, ¿no? Que le envidia porque Mazo tiene una familia, tiene una hija, tiene una mujer, tiene un lugar al que volver, tiene un hogar, ¿no? Púa no tiene un hogar, no tiene una familia, no tiene... Púa ha traicionado a la mujer a la que ama, ¿no? Está solo, precisamente porque la ha utilizado dentro de su actividad como agente, ¿no? Y sin embargo, esa aparente fortaleza de Mazo pues acaba siendo su debilidad, ¿no? Porque en el momento en el que esa familia se resquebraja, pues a él le desaparece una cobertura y su equilibrio se viene abajo, ¿no? Púa no tiene ese problema porque ha estado siempre solo, porque ha tenido que aprender a estar, a resistir estoicamente, ¿no? En la soledad. Él ha tomado esa decisión de manera consciente, ¿no? Cuando tú mismo dices que traiciona al amor de su vida, lo hace de manera consciente. Sí, porque se lo exige el servicio y porque, bueno, se lo exige por un lado el servicio y por el otro lado se lo exige salvarla a ella, ¿no? Es decir, la única manera que tiene de dejarla al margen es, en el fondo, engañarla, ¿no? Y abandonarla. Así es. Y hay una parte final que es la lealtad con las... voy a decir con las dos organizaciones que al final en las que se ve mezclado Púa, pues veo que hay una similitud en los argumentos de los terroristas y los argumentos de la organización de Púa, ¿no? Y voy a leer un fragmento que es un diálogo que realmente, no voy a decir quién lo dice, pero creo que no hace falta tampoco, pero representa muy bien lo que quiero mostrar, ¿no? Dice: yo sé bien que por haber elegido esta vida, a mí no me recordará nadie sin reparo, incluidos los míos, me dijo en una ocasión. Que nadie pensará en mí y se acordará agradecido del bien que le hice. Lo acepto porque pienso que el bien que un día podrán agradecer a otros será posible gracias a este mal que me eché a la espalda hacer yo. Y al final, yo creo que eso le está pasando a todos en un sitio y en otro. Sí, y no son emociones tan distintas, ¿no? Sí, sí, es simétrico. Es decir, al final, púa, esto se puede contar, que tampoco es una novela de... A ver, cierta intriga tiene, pero bueno, pero que no creo que rompa la intriga avanzar que púa consigue infiltrarse en una organización terrorista y consigue ganarse la confianza de uno de los jefes de la organización terrorista. Y consigue ganarse su confianza porque se hacen amigos. Es decir, porque llegan a empatizar como seres humanos. El terrorista no sabe que está empatizando con un agente del enemigo. Él sabe que está empatizando con un terrorista, pero... algo que perturba a Púa es darse cuenta de que esa persona no es tan distinta de él, de que sus motivaciones son análogas, no son las mismas porque son contrarias, pero son análogas, son, y además asumen en cierto modo un sacrificio semejante, un sacrificio que además no les beneficia, es decir, ni al jefe terrorista le beneficia, quién lo sabe, convertirse en un asesino y en alguien que ordena asesinatos, ni a Púa le beneficia, y él también lo sabe, siendo un servidor del Estado que, vamos, siendo un servidor del Estado, en nada le beneficia infringir la ley y cometer delitos graves. Él sabe que eso es algo que carga en la mochila como un pasivo y como algo que, como un peaje que le está pagando, ¿no? No delinque para ganar más, no delinque, no hay beneficio en su, en su delincuencia, ¿no? Tampoco hay beneficio en la delincuencia del terrorista. Los dos asumen cruzar la línea como un sacrificio personal. Así es un paralelismo que al final te remueve mucho, ¿no? Ya, hablando del contexto, ya también ha salido durante la conversación, se ha buscado el anonimato, ¿no? No se dice ningún país, no se menciona ninguna organización, ni del Estado, ni terrorista, no hay nombres de ciudades, te puedes imaginar, tú mismo, la ciudad cercana al mar puede ser una u otra, ¿no? Pero ¿por qué...? Eso, ¿no? ¿Qué parte tiene esa decisión de buscar universalidad en la novela y qué parte de pudor? Es más lo primero que lo segundo. Yo en lo segundo ya lo he demostrado, no tengo ningún problema. Yo he escrito sobre conflictos bélicos y terroristas, contemporáneos y cercanos. Y he hecho ficciones donde aparecen todos los nombres de todos los lugares y hasta he ido más allá, yo he escrito reportajes. Yo, por ejemplo, hablando de terrorismo y contraterrorismo, yo he escrito un libro sobre el terrorismo de ETA, con todos los nombres de todos los terroristas, de todos los comandos, de todos los jefes de aparato, de los que se les enfrentaron, de los guardias civiles o policías condenados por torturas. Es decir, eso lo he hecho, no es por pudor, no tengo ningún problema en lo que tengo contrastado escribirlo, ¿no? Pero yo aquí no quería hablar de eso. Ese trabajo yo ya lo tenía hecho. Ese trabajo respecto, por ejemplo, del terrorismo y el contraterrorismo lo tenía hecho a propósito del terrorismo de ETA, ¿no? Yo aquí quería ir un paso más allá y para eso necesitaba la ficción absoluta. Es decir, tratar de narrar la Guerra Sucia como un fenómeno que trasciende, por supuesto, la Guerra Sucia del Estado en España contra ETA. Y que hablar del terrorismo de una forma que trasciende, por supuesto, el terrorismo particular de ETA, ¿no? De raíz marxista-leninista identitaria, ¿no? No me interesa tanto eso como el hecho de que hay personas que deciden apostar por el terror como forma de imponer su agenda política y que hay personas que desde el Estado, al verse desbordadas por la actividad terrorista, deciden empezar a abolir el Estado saltándose su ley. Porque el Estado no es más que sus leyes. En el momento que te las empiezas a saltar, empiezas tú mismo a derribar el Estado. Lo que es una terrible paradoja, ¿no? Entonces, esa paradoja era la que a mí me interesaba explorar y también la paradoja, que el rosario de paradojas que vienen detrás, ¿no? Como la que acabas de señalar, que al final se acaban pareciendo mucho el terrorista y el que lucha contra el terrorista, o se pueden acabar pareciendo mucho o reconociéndose como iguales. Hay una anécdota, bueno, divertida, aquí en esta historia nada es divertido, pero tiene su punto chusco, que es una anécdota real de un jefe de comando de ETA, que un día cuando lo detuvieron, lo detuvo la Guardia Civil, pues es un interrogatorio y estaba detenido y dijo todo, ¿eh? Pues hay un momento, dice, a mí me lo han contado Guardia Civil, si lo tengo te distendías y le ponías un vaso de pacharán, para que soltara la lengua, ¿no? Y en una de estas, pues uno de estos, un jefe de comando, además bastante duro, le dijo a un capitán de la Guardia Civil, yo os entiendo perfectamente. Si yo fuera español, yo sería chacurra como vosotros. Vosotros sois los gudaris de España. Es decir, nosotros somos iguales, ¿no? Es decir, yo quien me reconozco es en vosotros, ¿no? No, casi más que en los míos, que no toman las armas. Y eso, ese encuentro dura a lo largo de la novela, eso a mí por lo menos me ha removido mucho, ¿no? Y me llama una reflexión, porque claro, esto que acaba de decir tú antes también, de cuando el Estado lucha contra sus propias leyes, se está autodestruyendo de alguna manera, una reflexión que pasa con Mazo y con otros personajes de la organización, que llega un momento dado en que la organización deja de tener sentido, ¿no? O deja de funcionar. Y bueno, y el futuro de esos ex integrantes se queda como muy, muy gris, muy turbio, ¿no? Y parece que no queda otra alternativa que pasar por lo clandestino, ¿no? Me ha dado esa sensación y no sé si querías contar ese aspecto. Sí, sí, claro, son personas que nunca podrán contar lo que hicieron, ¿no? Yo también he querido contar en el libro se ve que hay personajes que al final tienen que enfrentarse a las consecuencias legales de sus actos y personajes que no, es decir, hay personajes que quedan impunes, pero los personajes que quedan impunes frente a las leyes, no quedan impunes frente a sí mismos, ellos saben lo que han hecho. Ellos saben que podrían ser como sus compañeros que han acabado en la cárcel, ¿no? Y si no han acabado en la cárcel no es porque lo merecieran menos, sino porque la suerte o la destreza les ha acompañado como no acompañó a sus compañeros encarcelados, ¿no? Entonces, bueno, puedes no estar en la cárcel físicamente, pero sí estás en una cárcel moral, porque sí que sabes que tú eres un residuo de un pasado que nadie quiere reivindicar, que nadie va a defender, que nadie va a propugnar en un sentido positivo, ni siquiera quienes te dieron las órdenes. Es así, es así. Y luego hay una parte que también me interesa mucho, ya no nos metemos en el mundo de la literatura, ese paralelismo que Púa lleva consigo sus libros. Y ese, yo creo que es un homenaje que haces a la propia literatura, a los libros, al libro viejo, ¿no? Y cómo realmente también un paralelismo entre su forma de vivir su vida y de vivir su literatura, ¿no? Hay un paralelismo. ¿También buscabas ese pequeño homenaje y ese paralelismo a través de la literatura? Sí, Púa es librero. Púa, cuando lo conocemos, que ya está retirado, es librero, tiene una librería de Lance, porque él, el joven, no quería ser agente, no quería dedicarse a perseguir terroristas, lo que quería era escribir. Sucede algo en su vida que le rompe el equilibrio y que lo lleva a lo que finalmente acaba siendo, ¿no? Pero digamos que él, su mundo era los libros, leerlos e intentar escribirlos, ¿no? De hecho, cuando sucede esto que produce una refracción en su camino, él está empezando a escribir y al final de su vida pues se reencuentra, cuando abandona la organización se reencuentra con lo que fue su vida juvenil, pero ya no es lo mismo. Él es consciente de que ya no es lo mismo, de que no es el mismo lector aquel joven que todavía no ha perdido la inocencia que el lector que puede ser él, que tiene la inocencia perdida absolutamente. En ese comienzo, cuando empieza a hablar de los libros que le influenciaban, y utilizas una palabra, habla de tres, sí, de tres autores, autoras, mismo los califica como tres enfermos, ¿no? Sí. Y te pregunto yo, ¿todos los escritores al final son un poco enfermos? Pues yo quiero creer que no, porque yo no quiero estar enfermo ni de la mente ni del cuerpo y llevo dedicado a la literatura mucho tiempo, pero es un hecho que algunos grandísimos escritores, algunos de los más grandes, han sido enfermos y no es una, es decir, no es una valoración, no es una palabra que contenga un juicio peyorativo, es una palabra que simplemente tiene una faceta descriptiva, ¿no? Los tres escritores de la novela son tres escritores cuyo nombre no se dice en ningún momento, ¿eh? Porque como la novela no puede tener ninguna referencia concreta, no puede utilizar ningún nombre, ¿no? Pero quien haya leído un poquito reconocerá en uno a Kafka, en el otro reconocerá que uno está inspirado en Kafka, que el otro está inspirado en Proust y que la otra está inspirada en Virginia Woolf. Kafka era un hombre enfermo, era un hombre, bueno, pues bastante neurasténico, uh-huh, y que luego tuvo pues una enfermedad física, de hecho murió muy joven de una tuberculosis de laringe, ¿no? Y tuvo antes otros muchos problemas. Proust también era un neurasténico que acabó teniendo manifestaciones físicas y también murió muy joven porque literalmente se ahogaba, literalmente se quedaba sin aire y, uh-huh, y bueno, es que no es... Y qué decir de Virginia Woolf, uh-huh, toda su vida tuvo una enfermedad mental tan terrible que la condujo al suicidio, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no estamos haciendo un juicio, estamos haciendo una descalificación, todo lo contrario, estamos enalteciendo a unas personas que pese a sus graves problemas físicos y psíquicos fueron capaces de levantar obras literarias que son medulares en el siglo XX. Yo, me parece un homenaje muy chulo incluirlo en la historia. Y bueno, ya para ir terminando, proyectos futuros que nos puedes adelantar, si es que se puede adelantar algo. Seguramente será top secret, pero no, bueno, ¿por dónde van a ir tus caminos? No, una cosa, a ver, yo ahora acabo de terminar una novela que he escrito con Noemí Trujillo, que es la tercera entrega de la serie de Manuela Mauri, que saldrá en mayo. Pues dentro de nada anunciaremos cubierta, título y todo esto, pero bueno, es sabido que en eso es en lo que estoy y que eso es lo que saldrá en mayo. Y ahora que acabo de terminar, pues ya estoy trabajando en la siguiente novela de Vilacqua, que en principio saldrá en otoño, o sea que este año será un año un poco intenso, ¿no? Sí, con una novela de Manuela en primavera y otra novela de Vilacqua en otoño, pero bueno, son personajes distintos. Uh-huh. En el fondo también son autores distintos, porque uh-huh, una es en solitario y la otra es en coautoría, y esa coautoría uh-huh también representa otra autoría diferente. Y bueno, pues espero que, en fin, que ambas tengan sus lectores, ya veremos. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, pues ya toca despedir, darte otra vez las gracias por este tiempo que nos has dado y bueno, mucha suerte con esos proyectos que seguro que van a funcionar muy bien y nada más, muchas gracias y bueno, a seguir escribiendo y nosotros leyendo. Pues es un placer, Víctor, que lo leáis y muchísimas gracias a ti. Pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Os clavamos en el próximo martes en un nuevo programa a las 7 de la tarde, como cada día, en el que bueno, intentaremos buscar el libro de vuestra vida. Tal vez púa lo sea, leerlo, y si no es así, pues nosotros seguiremos en esa búsqueda. Nada más, os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral y bueno, que lo paséis muy bien. Buenas tardes.